Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. A ver, bien, abramos. A ver qué pasa. A ver, abramos las orejas. Hola, buenos días, oyencia de Radio El Grito, acá Montserrat, para dar la columna de lo que estará sucediendo este fin de semana en el Valle Tras la Sierra, en cuanto a arte, cultura y todas las cosas lindas que tenemos para hacer. Bueno, Monse, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá. Por fin, estar acá. Sí, dejo de chamullar. Ahora vengo todos los jueves, lo prometo. Sí, espero que sí. Sí, después de algunos intentos fallidos. No tenía en cuenta mi rubro, amigo. Está muy bien. bueno, muy bueno entonces que lo hayas encontrado. Gracias. Bueno, primero gracias siempre Espacio de la Radio para acá. Ahí pude como enfocar en qué es lo que tengo para comunicar, así que aquí estaré los jueves por la mañana con esta columnita de Constelarte, que un poco intenta ser un punto sólido en la red de construcción colectiva de artistas en este Valle Tras la Sierra. Artistas y trabajadores, trabajadoras, trabajaderes del arte y la cultura, ¿no? Que podamos entre todos tejer esta red para afianzar como fuente de ingreso también y como trabajo nuestra arte, nuestra labor tan noble y tan tan maltratada por el entorno y por las instituciones. Así que acá vamos a poner un poquito de leña al fuego, ¿por qué no? Y calentarnos este otoño entre nosotros. Qué laburón, ¿no? Porque digo, con todo lo que sucede, con todo lo que hay. Con todo lo que sucede en cuanto a qué, con todos los palos que nos tiran o con todo lo lindo que nosotros hacemos. las dos cosas. Obviamente. Sí, las dos cosas. A veces se ve una, a veces se ve otra, pero bueno, es eso. Ahí está muy movilizado el valle. Está muy movilizado. Recién veníamos, bueno, voy a mandar un saludo a Mariano, que me trajo, me hice dedo, me levantó Mariano, un capo, y se desvió para que yo llegue puntual aquí, y me trajo hasta la puerta, así que un abrazo enorme. Este, y así es la red que tejemos, está compuesta de todo lo que te puedas imaginar. Este, pero ¿cuál era la pregunta? No. Esto es en vivo. Sí. No es la pregunta, era la reflexión en vivo, ¿no? Sí, de eso, ¿no? De lo movilizado que está el valle. Pero lo que iba movilizado, una cantidad de gente en la ruta que se ve que va a haber mucho, que allá está haciendo mucho movimiento. Lo digo porque yo soy muy hater y siempre voy a venir y voy a empezar a quejarme, pero ya no lo quiero hacer más porque la gente de mi entorno me odia. Cállate, mamá, me estás quemando la cabeza. Ok, no voy a decir todo lo malo. Aquí yo vengo a decir todo lo lindo que va a pasar y todo lo que estamos creando. Y después me muerdo los codos y me voy a quejar a la verdulería. Porque en mi casa me echan cuando me quejo. Bueno, ¿y cuál sería entonces la idea, digamos, ¿no? O por lo menos el puntapié. Voy a contar un poquito cómo va lo que a mí se me ocurre. Cuénteme, no tuvimos reunión acá con el equipo porque ya nos conocemos, solo audios telefónicos. Yo pienso que les puedo contar algo que fui a ver, algo que quiero contar, y también todo lo que me llegó de lo que estará sucediendo. Hay miles de cosas más a las que todavía no llego o no me han llegado. También es una invitación a las artistas y trabajadores del arte, para que me manden todo lo que esté sucediendo, así yo puedo compartirlo acá y aprovechamos este espacio de comunicación tan noble como es Radio El Grito, tan autogestivo y tan, como ya sabemos, para hacer esta difusión que todos nos merecemos. Entonces, una forma que tienen para hacerme llegar su data es a través del Instagram de Constelarte. También hay un WhatsApp de Constelarte que puede ser ahí, que lo pueden pedir acá en la radio. Sería muy tercerizar si llega la info, o sea, la radio le llega toda la info, ya se sabe, pero bueno, la idea es que esta partecita la tire yo acá. Así que bueno, si me quieren hacer llegar todo lo que sea, no solo me sirve para que yo lo comparta, sino que después en mi naturaleza está saber que si sucede eso y justo estoy charlando con alguien y entonces yo lo nombro y enseguida le paso el contacto. A mí me llegan 3 mensajes por día diciendo, Mon, tenés el contacto de tal, Mon, tenés, o sea, porque es una función biológica que tengo. Entonces aprovechenlo, porque después voy a ver cómo lo cobro. No, eso ya, ahí está. No, ahí el universo se ocupa de devolverme todo. O sea, alguien que sea artista, que esté creando un proyecto, generando un proyecto, necesitando difundir o necesitando algo que no está consiguiendo, no consigo tal cosa, tal violinista o lo que sea. Bueno, ahí se arma la red, ¿no? Uno contacta con otro y es como si fuera un banco de datos de la cultura, lo que queremos crear ahí en Constelarte. También en las historias están todos los talleres y la gente que me fue llamando quedan ahí, todos los flyers van a estar en las historias. Y bueno, y cuanto más gente nutra ese espacio, digamos Instagram o lo que sea, Facebook o lo que sea, ¿no? Aquí oralmente también en TV, Canal 9, Proa Centro, Cura Brochero, que yo tengo la columna ahí en la tele, que bueno, me he visto distinta para ir ahí. ¿Se arrancó? Pero no me despilo. ¿Se arrancó? Ya arrancó. ¿Sí? Pero ya arranqué, ya soy, sí, en Cura Brochero, ya hice papelones. También sale en Mina Clavero. No, son una gente zarpada, Ilsa. Sí, Ilsa y Jorge son muy, muy, muy zarpados, así que la verdad que un placer ahí estar aprendiendo con ellos, aprendiendo realmente. Bueno, y bueno, obviamente todo esto también es gracias a mi compa Albert Pan, que está a pleno ahí con las redes y con todo lo que es cámara y todo eso, que yo soy una señora de otro siglo. Así que bueno, entre ambos por ahora y entre todos los que sean parte de esta red, vamos a ir tratando de nutrir un poquito, no más. Así que hoy les cuento que fui a ver Bajo la Corteza, al cine de Ter, Villa Dolores. Siempre hermoso el cine de Ter, te sentís como muy globalizada, cuando estás ahí con lo moderno del cine de Ter. Y bueno, flashé con la peli, de una película dirigida por Martín Heredia, realizada completamente en el Valle de Tras la Sierra. Que aborda problemática de incendios forestales de una forma, para mí, o sea, voy a dar mi opinión, súper realista de lo que es nuestra realidad sociocultural. Me parece una peli que tiene que verse incluso en terciarios, en el secundario, que tiene que ver la gente, porque narra perfectamente, creo, la historia de los emprendimientos inmobiliarios y cómo con un par de firmas y impacto ambiental resuelto por quien sea que haya pagado. Bueno, y todo lo que sabemos. Todo el entramado ahí. Y cómo como la realidad económica de un sector termina haciendo quizás que esto suceda, ¿no? O sea, la opresión económica y social que se vive. Entonces me parece una peli súper recomendable para ver. Y lo que quería compartir, porque estuve hablando con el director, es que hoy va a estar, ya se puede alquilar vía internet estoy abriendo el celular que se me bloqueó. Eso está buenísimo, sí, que se puede ya ver hoy por internet en esta plataforma. A ver si alguien me traduce, ¿no? Porque Cine Art Play. Acá que hay un link que puede quedar en algún sitio, yo lo voy a compartir en el sitio de Constelarte. en donde vos entrás y pagando 90 pesos tenés la película como si fuera alquilada por 48 horas y ahí sí. La podés ver. Y está buenísimo porque eso nutre también la película. Plataforma importantísima para apoyar todas las producciones nacionales. Porque no solo es, digamos que 90 pesos, digamos, ¿no? Es como un alquiler, menos, no sé ni cuánto vale, pero bueno. Sino que aparte que después de un tiempo, las películas que ya estuvieron en alquiler quedan en esa plataforma. Eso me explicaba. Martín, el director de la peli con quien hablé solamente por teléfono, un divino porque está en Buenos Aires, que la presentaron también en Malva, no sé, por ahí tiro cualquiera, así que no voy a decir dónde, pero bueno, pero la presentaron en Buenos Aires, está teniendo éxito, fue declarada también de interés cultural aquí por Cultura de Córdoba y también por, no me acuerdo qué más, pero tiene un montón de reconocimientos. Prefiero decir que no me acuerdo, lo tengo tratado que chamullar, ¿viste? Porque, bueno, estás en vivo y yo soy una persona con algunos problemitas. Pero, bueno, pero peliculón para ir a ver y sobre todo esto, realizada enteramente aquí en el Valle, actores, todo, la música de Anselmo, buenísima, la actuación de Ricardo Rodríguez, zarpada, me hizo llorar. Ricardo Rodríguez, si lo está escuchando en este momento, nos hicimos amigos y tuvimos una charla muy linda. Así que bueno, eso es lo que tengo un poquito para contar de lo que fui a ver. También fui a ver Proyecto Orillares en la pulpería de Villa de las Rosas. Te vi. fuimos a ver varias cosas lindas este finde y flasheando de toda el arte y la cultura y todo. Aparte, lo que se me está imagino, gestando. ¿No? Porque hay tantas cosas. Me imagino yendo a un lugar, yendo a otro, entrando así que te aviso. Lo hice toda la vida, amigo, solo que ahora tengo un. Ahora es más visible, más visible. Ahora, yo siempre digo eso, a veces tengo 100 pesos para poner la gorra, a veces no tengo nada, pero voy a todo, porque es lo que siempre hice. Ahora solo que después voy chamullo sobre lo que hice, pero lo hacía igual. Así que está bueno. Y bueno, y acá traje un poquito de lo que me fue llegando de lo que sí vamos a poder hacer este fin de semana largo, que hay un montón de cosas. Muchísimas. Hoy jueves, bueno, ya empezamos entonces. Hoy jueves va a estar Suico en lo de Pichu, en Pichu Atl Studio, en Achiras Abajo. Va a estar grabando disco en vivo. Bueno, la banda Suico está sonando, es como un collage de artistas, músicas del Valle, así que es interesante ir a ver ese fiestón que va a suceder. Y también Resplandor y Plumas en Casa Diversa, en Villa Dolores, un espacio de música, poesía y perfo para voces disidentes. Eso va a estar sucediendo a las 20 horas en Villa Dolores, Casa Diversa. Eso hoy. Y también va a estar la feria de Nono, escuché por ahí. Y seguramente habrá más cosas si tiene algo que agregar el día jueves hoy. Porque yo no tengo más cosas del día de hoy. No, por ahora no. Perfecto, por ahora no. En un ratito, me parece algo. Vemos. Claro, quienes estén escuchando ahí ya pueden ahí empezar a colaborar directamente al Instagram de Constelarte, ¿no? Bueno, de última, si justo están ahí mandando mensajitos a la radio, lo mandan ahora mismito para poder anunciarlo. ¿Y qué habrá del día de viernes de 15 mañana? Claro. Viernes 15, bueno, aquí en Cielito Lindo tenemos Coloquio Otoñal, Patricia Parada y Diego Sandulo. Va a estar como invitado Alejandro Aguilera, alto pianista de nuestro valle, así que un lujazo va a ser ese concierto a las 21:30 en Cielito. En el camping, alta fiesta con Beat Mama, abre Santa Fuego, así que bueno, si tenés bien las rodillas, si querés ir a poguear, en el camping Los Molles, a las 22 horas, bueno, les que conocemos Beat Mama sabemos que eso es ATR, ATR me hace sentir una señora mayor, pero voy igual porque la paso bomba. Aparte sabemos que los músicos ahí están con... Sí, como yo, más o menos. Con ganas. Sí, aparte de esta temporada, estuvieron siempre en el camping Los Molles. Y ahí. La casa de Juancito. Sí, sí. Más vale. Pero bueno, también alta banda, Beat Mama. Bueno, los vi en el Tras la Rock, la rompieron en el Tras la Rock también. Sí. Y en la Urpila tenemos a Canducho Salsa y Mansa Cumbia. O sea, mañana fiesta por todos lados, a las 21 horas. Fiesta o nada. Fiesta o nada. Y bueno, y en la Casa Grande está el Encuentro de Cantoras, que lo estoy organizando yo, así que bueno, le voy a extender en la publicidad. No, el Encuentro de Cantoras, que voy a estar cantando yo, y la Persifónica y Guía Guillermina Costa, las tres recibimos a María Viola, una cantautora uruguaya. La idea de estos encuentros, que este es el primero de algo que quizás sea un ciclo, quizá no, porque como todo esto surge con una idea y después va tomando forma. La idea es cuando viene gente de afuera con un proyecto lindo, poder recibirles con algo que esté funcionando, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para que la gente vaya a ver a alguien que nadie conoce, claro, aquí en el Valle? No tiene sentido que venga una fecha, tocas en un lugar y no va nadie. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a ver algo y decimos, no, esto está genial, ¿cómo puede ser que somos seis? Sí. ¿Te querés matar de no poder brindarle a esa persona como cierta estructura para que quiera volver? Entonces, eso nos sucede mucho. Uno también de los propósitos de constelarte, justamente constelar, unir y enredarnos para que esta abundancia sea para todos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, decidimos esto. Nos juntamos varias, entonces que más o menos cada una lleva un par de personas que nos conocen de acá del Valle, y así le podemos brindar a María por lo menos una escucha de una cierta cantidad de personas. María Viola viene también con una percusionista, que no sé su nombre, desde Uruguay, vienen viajando y van a hacer un par de fechitas en Argentina, y es reinteresante que se sientan que llegan y hay una red acá de hermanas que la están recibiendo, y que bueno, vamos a ver si se junta una platita para que les sirva esta movida, pero por lo menos la escucha y la plata también, porque yo siempre estoy ascendente en Piscis, no, cancelar, no, también necesitamos plata. Estas mañanas estuvimos escuchando los temas de María Viola. Ah, sí, muy bueno, yo muy recién linda, hoy escuché la radio, hoy sí la escuché. Muy linda. Muy lindo lo que hace, y re lindo poder recibirla, ¿no? Y que después también saber que uno va para Uruguay y hay una María Viola que te está organizando un concierto. No, no es que uno lo hace por eso, pero claro. Bueno, si creas algo, que confías en que eso existe, ¿no? Entonces, desde ahí es este encuentro de cantoras. Vamos a ver también, no estoy encontrando quién. Hubo algunos problemitas con el tema buffet, así que si a alguien se le ocurre que quiere hacer unas empanaditas para vender en el concierto, en el encuentro de cantoras, eso es algo que nos está faltando en Constelarte. Gente que quiera cocinar para los eventos. Yo no quiero cocinar más, gente, no paro. Ya tengo el laburo en la fe. No quiero cocinar más, tengo tres pibes. No quiero cocinar más. Me ponen a cocinar. Terminé diciendo, bueno, yo una semana digo, no quiero, me resisto. En la radio voy a decir, por favor, vengan a vender. Lo que sea, se llevan la plata. Hay que dejarle una platita a la Casa Grande, que es nada, que entre la gorra y el buffet nos piden, porque son también unos genios la gente de la Casa Grande, un espacio para apoyar con la radio Come Chingones, todo lo que sucede ahí. Re importante. Bueno. Entonces no hablo más del encuentro de cantoras, que va a ser otra vez, no, el viernes 15 a las 21. Bien. Y ya pasamos al sábado, que bueno, aquí mismo Club Los Cóndores va a estar el Festival de la Cumbia Serrana, organiza la Municipalidad de Los Hornillos, Sierra Mansa Cumbia, y hay varios grupos de cumbia que los tengo ahí en el Instagram, pero ahora no los tengo aquí porque no conocía sus nombres. Pero re lindo que se hace un encuentro de cumbia serrana, así que ahí va a ser. Sí. Cuidadito con tanto que se beba y lo que se consuma para que los patrones patriarcales no salgan a flor de piel, ¿no? En los festivales de cumbia serrana. Sí, sí, aparte va a estar áspera la energía en sí de todos los hornillos, porque también está el motorrock en el campi. ¡Apa! O sea, así que... ¡Testosterona! ¡Testosterona! ¡Te agarre los hornillos! Hay que andar con cuidado. Sí. Las chicas. ¡Buah! Me voy a encerrar. Bueno, vamos, igual, educando en ciudadanía. Sí. Bueno, entonces nos vamos a ir a Lurpila, Les Hijes del Pánico, van a volver a tocar un poquito este verano, sí. Así que vamos a tener el gusto de volver a escuchar Les Hijes del Pánico a las 22 horas. Ah, eso es en el camping Los Molles, sí, se cambian de casa. Jazzificadores, qué lindo, una propuesta más tranqui en Lurpila, buenísimo. Jazzificadores, escuchar una linda música, podemos ir en Lurpila a las 21 horas. Y en lo de Pichuatl va a estar el Rodri Carazo, en Achiras, en Trío, que, bueno, el que lo conocemos, es una linda propuesta también tranqui de escucha, zarpada. El domingo 17, Urucum hace un taller vivencial de ritmo y danza en Lurpila. Hasta acá llegué con la grilla de este fin de semana largo. Dale. Yo quería agregar que el sábado, que está Rodrigo Carazo ahí en Pichuatl, va a haber previamente a las 17 horas... un taller cierto de exploración musical con Rodrigo Carazo, ¿eh? Ahí ya te digo el teléfono para hacer tu reserva, 351-325-5180. ¿Mm? Perfecto, estuve en un taller, una vez organizamos con Costelarte concierto y taller de Rodri Carazo, el taller buenísimo para jugar con la música y soltarse y conectar y aflojar inhibiciones, zarpado todo el laburo que él hace, que es un tierno, así que me encantó. Yo no soy muy de los talleres porque soy medio autodidacta y me encantó todo lo que él transmitió, porque justamente no te desconecta con tu propia creatividad, sino que te conecta con vos mismo y con la posibilidad que hay en vos, así que es muy lindo lo que él hace, la verdad, gracias por recordar. Sí. Nombraste Urucum y justo Fede había mandado un mensaje. ¡Vamos! Dice, hola, hola, Monse, abrazo grande y venite a Baila Tocar. Ajá, ok. Esa. Viste que yo tengo sangre gringa por todos lados, pero lo voy a intentar. Hasta la chacarera me encanta, así, pero ya... Como que... Pero re me gusta Urucum. La otra vez compartimos escenario en una fiestita privada y... Me encantó. Al final me hicieron bailar, che, es verdad. Terminé bailando. Me acordé. De... Te juro que no había consumido nada. Fueron los tambores, sí. Los tambores. Y estaba charlando con un chico y decía, es que yo mucho esta música, no. Y al rato estaba tú. Digo, ah, mirá, es verdad. Fue gracias. De una. Los tambores mueven la sangre. Bueno, va a tener que hacer un espacito ahí en el cuadernito. Sí. Este, Gloria, ¿eh? No. Sí, mi Gloria, Magisterio. Para, bueno, esto. Te van tirando data, te van tirando, preguntando cositas. Dice Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Que le pasemos tu contacto, así te cuento un poco de toda la movida de teatro en casa que viene haciendo. Sí. Y te mando un abrazo. Genia, Mari Carmen, dale. Estamos en contacto. Vos tenés mi contacto, así que, bueno. Dale. Ahí se lo mandamos. Porque me llega tu difusión. Sí, te lo voy a... Sí, pero no le mandes porque le voy a mandar el otro. Porque dale, tengo dos teléfonos. Uno que haga. No le mandes a tu mamá. Alfredo. Alfred. Bueno, buen día. Escuchando a Monse, dice. Amigo, ¿qué hace? Comiendo tortillas de tacos con membrillo transerrano y unos mates y bueno. El otro día no me creía mi hijo que se usaba el dulce de membrillo para sellar los tanques de coso. No me creía. Le digo, hijo, estamos en Argentina, más vale que sí. Todo sucede. Mirá las pepas, es lo mismo. Algunas pepas ya están selladas. Bueno, y sabes, viene un... tiene que ver y no tiene que ver, pero sí con esta cuestión de la el red, el ¿no? Membrillo tampoco tiene. Llega un mensaje sí. Llega un mensaje por colectora de la colectora. Ajá. Bien. Nosotros decimos colectora porque a veces nos escriben a los celulares personales, pero a veces le escriben un mensaje a este programa, a un celular de otra persona de la radio que no está en este momento acá, digamos. Y que reenvía. Entonces, en este Pancho, caso, ponele. Pancho, justo, la pegaste. No, es la sí. De bueno, Jimena dice, feliz día, regreso a casa desde España, año 2002. Luego de 6 meses de extrañar mucho con mi niño de 2 años, recibides por toda la familia y amigues. El gran regreso de Jiménez. Qué momento, qué momento, ¿no? Sí, fortísimo. ¿Se te viene? ¿Algún regreso? Contame la consigna de vuelta. ¿Algún regreso? ¿Un buen lindo regreso? ¿Algún regreso que te acuerdes? ¿O un mal regreso también? Mi viaje es interior. Así que mi cuerpo casi siempre está en el mismo lugar. Te lo juro. Pero cuando regreso no entiendo nada. Solo me veo al espejo y digo, ¿qué pasó? Tipo, ¿qué pasó? Sí. Ahora cuando regresé de Buenos Aires. Estuve en Buenos Aires, que operaron a mi madre. Fue como un momento de mucha tensión y estar ahí como recapitulando cosas familiares, en la casa familiar, cuidando a mi mamá, así asistiéndola de formas muy profundas y muy íntimas, muy de la supervivencia. Y cuando regresé acá al Valle hace y me arrojé a los brazos de mi amor a llorar. Y fue un hermoso regreso. No sé, lloré todos los 10 días de tensión de la salud de mi madre. Así claro. Que fue un regreso hermoso. Bueno, bien. Eso. Ya no. Así como soy yo, no, así no te voy a decir. Anoto capaz te ganas algo, ¿eh? Sí, por ahí, anotame. Quiero ir a ver Animales Fantásticos. Por favor, voy a ir disfrazada y todo. Ayer le decía a los chicos, vamos disfrazados. Ya no. Antes fuimos a ver disfrazados de Star Wars. Chochos, ahora, ay mamá. Yo soy la única idiota que se va a ir disfrazada. Me voy a ir porque está más barato. De allá lo leímos con mi varita de pirul. No, como, mi varita de... Varita mágica. Sí, me sabía todas las varitas, pero ya está, no lo digo más. Mis nerdeadas de Harry Potter. Bueno, por algo estoy acá, soy fan de algunas cosas. Sí. Bueno, bien. No mucho más para contar, amigues. Sí que tengo la intención de por ahí de venir con música en vivo cada tanto, alguien que pueda tirar una. Así unas canciones y compartir y que pueda venir a contar algún proyecto que sea necesario contar. Iba a venir el negrito a hablarnos un poquito del proyecto de Suico, pero está enfermo, vamos a ver si llega para la noche incluso. Así que bueno, mirá. Ahí bueno, está bueno, ¿no? Bueno, igual podemos pedirte un tema. Bueno, y eso, y dije, ¿cuál va a ser la? Dije, si yo soy mi propia cortina, claro. Vamos a aprovechar que la radio la podemos construir como era antes. Exacto. Y si ya que yo soy claramente, como me dijo mi amigo el negro Crespín, soy de la generación analógica. Así que, bueno, puedo cantar una canción, entonces. Dale, sí. Dale. Claro y que queda sí. Tirada ahí, ¿no? La invitación, si querés repetir. Queda tirada la invitación para el concierto de este viernes con las chicas, de Encuentro de Cantoras, que es el inicio de un ciclo que va a seguir sucediendo. Y queda también la invitación a seguirnos en Constelarte, vía Instagram. Queda la invitación para seguirme a mí en mi proyecto personal Montserrat Cantora en Instagram también, que también ahí sale todo lo de Constelarte en Facebook y eso, porque bueno, todavía no sé hacer las dos cosas. Y después, pero sé bastante, ya estoy sabiendo cada vez más. ¿De a poco? Yo creo que sabes más que yo y todo. Queda la invitación, me volví sí, de las redes, me encantó. Pero queda la invitación también para ver la columna de Arte y Cultura en el canal Proa Centro, Canal 9 Proa Centro Cura Brochero, que se retransmite en Canal 2 de Cable de Mira Clavero y en Facebook, que bien. También es interesante porque ahí se comparte una realidad, o sea, de todo lo que sucede, no solamente en mi columna, ¿no? Es muy lindo el programa. Así que bueno, sí, puedo cantar una cancioncita más y ya nos despedimos hasta el jueves que viene. Dale. A ver qué será. Bueno, voy con lo seguro. Voy con La Senda, que es el nombre de mi disquito, que salió aquí en Los Hornillos. Quiero decir, desvela. por cada don que recibí. Hermoso.